Jo sé que molta gent bona tarda, Bona tarda. Jo sé que molta gent ha tingut la tentació, diu, mira, dia de la Hispanitat, doncs jo no ho celebro i vaig a treballar. Però escolta, posa'm una balança, el tema. Sí, el jo tema sí. Hispanitat, no faig festa. Es poden fer oïdos ciegos i no vas a currar i no penses en aquest tema, no penses en el que en veritat s'està celebrant aquí, que no és motiu de celebració, però bueno... Però tu mira, además hay gente que quiere ir a trabajar para escuchar el programa, porque sabe que si no estuviera por ahí pelando la mona, no. Programa en fem, ja ho sabeu, perquè nosaltres tenim aquest compromís amb l'audiència, però és un programa especial. De refritos? No, és un homenatge, un homenatge que nosaltres us fem a vosaltres. És un homenatge nostre cap a vosaltres. Cap a vosaltres, nostre a vostre. Exacto. Triem algunes peces boniques, maques, salars, sí. I us les oferim, ja està. I ja està, vosaltres, si voleu, podeu tapar-vos les orelles. Que no obliga ningú. Ningú. Bueno, aquest és el recull que hem fet per avui, que us ho passeu molt bé. Ara d'aquí una estona tornem, He dicho pelando la mona, però no és el dia de la mona. No és el dia, però quasi ja llega, No, quan és el dia de la mona? Queda. Ja ha passat. Pasqua, no? Recordo, especialistas@cadenaser.com i secundarios, els twisters. Això t'agrada, eh? Trombone Shorty. Eso. Dale. Queden poquets dies, molt pocs dies per la tornada de l'escola dels nens i la penya ja està preparada. Ja han comprat els llibres, els Pau, pares, què? Sí. Pau està preparat ja? Carico, Carico el tema. Sí, el tema dels llibres i el material escolar. Per cert, vas veure ahir que a Andorra podeu trobar el material escolar molt més barat. Entre el tabaco? Andorra. No, el material escolar... No, i el tabac també, tot és més barat. O sigui, diuen que pots estalviar-te fins i tot 60 euros Conyo, en la compra, pues que és el que costa la benzina per l'Andorra. Sí, doncs merece la pena. Més o menys, te quedes a la part. Vale. Tenim el telèfon a la senyoreta Marga, és professora a Guissona, a una escola pública. Marga, hola. Hola, amigos. Hola. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! ¿Verdad? Como en las Olimpiadas o en cualquier pues certamen de atletismo, ¿no? Preparada, lista, ya. ¿Cómo se llama el colegio? Que no la escuela. La escuela se llama Nens. Nens. Colegi públic, Nens. Bueno, es concertado. ¿Y qué? ¿Preparado todo ya? Sí, no, ya hemos ordenado los pupitres, hemos barrido, hemos fregado el suelo. Muy bien. Pizarras limpias. Genial. ¿Vale? Todo perfecto para que los niños aprendan lo necesario para irse de España. Que es imprescindible, ¿verdad? Imprescindible alargarse. Y este año con más ilusión que otros. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque mira, verás, aquí en Guissona tenemos un problema. ¿Qué? ¿Cuál? No, tenemos varios, pero uno es el siguiente. Ya sabes que siempre hacemos que los papis en las escuelas y las mamis también visiten el aula para explicar a los niños pues de qué trabajan, ¿no? Los papis y las mamis de los... Hoy viene el papá de Uriol. Que es bombero, claro, y va a explicar pues cómo se maneja la manguera. Exacto, eso les sirve a veces a los niños de inspiración, claro, ¿no? Claro, un poquito. Pues para ver las diferentes oportunidades que se pueden brindar en el mundo laboral, ¿no? Yeah. Pero aquí todo el mundo, en Guissona, tenemos un problemilla, que es que todo el mundo mata cerdos. Despieza cerdos, hace panceta de cerdo, hace fuet de cerdo, embutido de cerdo, chuleta de cerdo, matar cerdos, ¿no? Todos. Todos los padres que tenemos aquí. ¿Todos los padres de tus alumnos? Todos los alumnos que tenemos aquí son de matar cerdos. Viene uno y dice, hola niños, yo me dedico a despiezar cerdos. Al día siguiente viene el padre de Claudia. Y dice, hola niños, yo hago morcillas previamente matando el cerdo, con la sangre del cerdo muerto. Viene el padre de Pablo. Dice, hola niños, yo mato cerdos. Y así es, siempre matando cerdos, siempre. Los niños... No ven otras, ¿verdad? Otra cosa que no sea cachos de cerdo. ¿Y las madres también? Las peores. ¿Qué dices? Parece que no, pero bueno, descuartizan cerdos como locas. Sí, ¿no? Sí. Y claro, yo supongo que... Los padres a veces vienen hasta se limpia la mano y la bata, pero las madres vienen con la sangre enganchada y eso y... Dios mío. O sea, claro, esto para los chiquillos es un pelín rutinario, ¿no? Porque parece que solo hay mundo de cerdos, ¿no? No viene aquí nadie viene un padre que sea panadero, una madre electricista, un payaso, un periodista... Todos trabajan en el cerdo. Ya. Yeah. Y Y a mí me gustaría que los niños vieran que hay un otro horizonte, ¿verdad? Más allá de la chuleta, de la muerte del cerdo, de la chistorra, de jamón cocido muerto y tal. Pero me has dicho hace un ratito que estabas ilusionada este curso. Sí, ¿hay algún cambio o qué? Sí, bueno, se ha matriculado aquí un niño musulmán. Y claro, es imposible, ¿no?, que su padre se dedique al cerdo, vamos, creo yo. Hombre, no es muy probable, ¿no? ¿Verdad? No, el cerdo no lo toca mucho, ¿no? Pues ya estamos aquí, pues todo lo que es el claustro de profesores, muy encantados, muy ilusionados, pensando que quizás sea ebanista. Ah, no sabéis lo que es, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero os hacéis especuláis, ¿no? Especulamos con la posibilidad de que sea jardinero, asesino, lo que sea. Pero que no sea matacerdos, ¿no? Ya. Es una historia nueva, para los niños se trata, al final, lo importante son los niños. Vale, pues eso es muy ilusionante, sin duda alguna, si los niños conocerán otra profesión que no sea hacer chuleta y chistorra, ¿verdad? Bueno, pues Varga, que así sea, muchísimas gracias y mucha suerte. Vale, no hay llamada. ¿Dónde? Aquí en el programa siempre hay llamada, he oído además un tic-tic. Ah, pues no me he fijado, puede ser. Fíjate, que sí. Fíjate, a ver si hay una llamada. Es Carlos Peña que está aquí tocando botones, que no tiene que tocar. Fíjate a ver si hay alguien. Espera. Más que no sea Carlos Peña. Carlos Peña, que Dios, que sí. Ah, sí, tenía una trucada. Ah, sí, mira. Carlos Peña, espera, amigo. Tenemos al padre de este niño nuevo musulmán, se llama Abderramán, está al teléfono. Hola, Abderramán. Hola, buenas. Hola, buenas. Salam alaikum. Salam alaikum a ti también. Sí, salam. Estoy aquí escuchando a la señorita Marga. Sí. Y me complace decirle que yo no me dedico al cerdo, ¿eh? Madre mía, gracias Alá. Gracias. Gracias Alá. Bendito seas, Abderramán. Tú, el 1, el 2 y el 3. Bendito. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Qué trabaja usted? Yo soy periodista de moda y tendencias. ¿De qué? Tendencias. ¿Periodista de moda? ¿De moda? ¿Pavo? Pues sí, tengo un blog y escribo sobre ropa, bolsos, complementos. Lo último en moda. Y gafas. Gafas de marca. ¿Qué es eso, Abderramán? ¡Qué asco! Pero bueno. ¿Tú piensas entrar en la clase y contarle eso a los chiquillos? Las últimas tendencias, pues, pero sí. Bueno, ¿qué mierda es eso? ¿Y con qué combinan las bragas? Es lo que hago en mi trabajo. Ninguna manera. Dame, no. Vas a decir a los niños qué camisa ponerse. Bueno, a ver una cosa. También mato corderos para nuestras fiestas. Yeah. Yo lo degüello con un cuchillo y lo despiezo. Pues bueno, eso sí que está bien, Abderramán, dice por ahí, cuéntese a los niños, ¿vale? ¿Vale? Eso sí, ¿cómo se degüella el cordero? Sí, claro, es muy diferente al cerdo. Pero no gilipolleces de moda. ¿Qué corbata combina con una camisa de cuadros y esas chorradas? No. Bueno, al menos, Marga, al menos cambia cerdos por corderos, es un cambio. Hombre, pues eso los niños con poco se conforman. Bueno, pues en este cole. Gracias, Marga. Abderramán, muchísimas gracias por tu llamada. Os cuento cómo se hace lo del cordero, que... No, escucha, ¿qué tal la Cibeles? ¿Ha ido bien o qué? ¿Las Cibeles? Sí. Bien, el Real Madrid bien. Hemos ganado, hemos conseguido un título. Bueno. Anem a parlar d'un tema realment dolorós. El concepte és obsolescència programada. Això què? L'obsolescència programada. És aquesta coseta que fan a les fàbriques perquè els aparells electrònics que comprem s'espatllin abans. Claro. Les multinacionals, sí. I concepte obsolescència programada. Aquest assecador, que t'hauria de durar més, només et durarà 5 anys, per exemple. Los electrodomésticos tienen una vida... Sí, hi ha gent investigant això, com el Curro Giralda. Curro Giralda és, además de mozo d'espada, sí, sus ratos libres, es periodista y está investigando aquest escàndol de la obsolescència programada. Hola, gracias por invitarme. No hay de qué. ¿Realmente las empresas hacen esto? Joder. Es una sospecha, parece una leyenda, pero tú dices que no. Joder, si lo hacen. Claro, lo hacen. O sea, un secador de pelo, lo que yo he dicho, lo has dicho tú, puede durar 20, 30 años. ¿En serio? O más, sí, pero en su fabricación lo que hacen es introducir una serie de elementos, vamos a llamarlo, que hacen que ese secador, o ese microondas, o ese televisor, dure menos y se estropee más. Anda. O sea, lo que es la obsolescencia programada. Coño, claro. ¿Pero qué elementos son eso? ¿Un chips? ¿Un cable flojo? ¿Un cacho chicle que hace ahí masa? Bueno, yo... ¿Qué son los elementos? Yo le llamo ciropondios. Porque ni idea, no, ahora mismo no sé, ¿Ciporondios? Ciporondios, no sé. Pero ahora me lo he inventado, ¿eh? No sé qué es, la verdad, lo que hacen, lo que hacen ahí. ¿Lo que hacen? Sí. Quería decir lo que hacen, lo que me ha salido, entre lo que hacen y lo que echan, me ha salido lo que hacen. Porque llevo muchas cosas en la cabeza, ¿no? Tienes la cabeza llena de datos ahora mismo, ¿no? Yo sé que tú, pero yo sé que tú, en tu investigación has ido mucho más allá, porque tú, yo te conozco hace tiempo, tú no eres el clásico tipo que besa una teta y se conforma, tú quieres la otra. ¡Joder, mi perrús! No me digas. Claro, no, yo creo tú, que... Tú quieres más allá. Hasta el final. Hasta el final. Mi investigación está revelando que la industria no solo manipula los aparatos para que se rompan y se compren más, sino que la obsolescencia programada afecta a muchísimas otras cosas que podrían durar muchísimo más y por motivo de siniestros negativos, por llamarlo de alguna manera, no interesa que duren más. No estamos hablando entonces de aparatos electrónicos. No solo estamos hablando del pescado, por ejemplo. El cantante. El pescado, no. El pescado, no. El pescado. El pescado. El pescado, el de comer. El de comer. Sí. El del agua. Sí. Pues ¿sabes que un pescado sacado del agua puede durar meses? ¿Vivo? Ahí al sol. No, vivo no. Pero, muerto, pero sí. Comestible. Comestible. Yo creo que pero no se dura pudre. ¿Qué? No se pudre. Es un alimento perecedero. Perecedero, ¿no? Sí. Perecedero es. Que no es. Pero no se pudre, ¿no? Pero bueno, hay chis. Hay ciripondios, coño. Le echan ciripondios. Lo echan ahí en el pescado porque interesa muchísimo que el pescado se eche a perder rápido para vender más pescados. Claro, podía durar más meses, pero duran nada, unas horas. Para que enseguida tengamos, si queremos pescado... Apesta enseguida. Ahí está. Como los discos de Pink Floyd podrían durar las canciones, pero podrían durar días. ¿Sí? Sí, días. Pero no, señor. ¿A alguien le interesa que las canciones de Pink Floyd... Ya están bien así, ¿eh? Bueno. Ya están bien así. Partido de fútbol. ¿Qué pasa en los partidos de fútbol? Poca gente sabe que un partido puede durar 6, 7, 8 horas. Giraldo, ¿qué me estás diciendo? Claro que es. Un partido de fútbol 6, 7 horas de Ronaldo y de Messi. ¿Tú no recuerdas cuando eras chiquillo? Sí. Que empezaba un partido a las 5 de la tarde o a las 4 y dejaba ahí de jugar cuando era de noche porque ya no se veía la pelota. Me acuerdo perfectamente. ¿No te parece a ti extraño? No parece extraño. A ver, coño, pensad un poco que en todos los campos de fútbol del mundo, incluso, se pita siempre el final a los 90 minutos o 90 más descuento. Es casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Ya. Pues no es tanta casualidad, ¿eh? No pita nadie nunca a la media hora, ni hoy otro que pite a los dos días. No. Nos pitan todos a la hora y media, a los 90 minutos. 90 minutos. Pero no es que aquí hay un ciripondio puesto. Aquí hay un ciripondio que está más ciego que Beethoven. Yo creo que eso que tú llamas ciripondio en el caso del fútbol se llama reglamento, pero bueno, es tu... Ah, bueno, yo tú llámalo, yo me invento ciripondio. Yo le llamo reglamento, pero bueno, ¿tú tienes alguna prueba, algo que demuestre esto que estás contando? ¿Esto pues de claro la obsolescencia programada fuera de los elementos electrónicos? Pues mira, tengo una prueba, además, con pata y ojo. Pues una persona. Una persona. Que precisamente fue la que me puso a mí sobre la pista de esta movida, me llamó casa, se llama Manolín y es pintor. Sí. Un simple pintor, es un pintor de ¿un casa. ¿Un pintor de mierda? Un pintor de mierda, de paredes. Sí. Pues se trata de un hombre libre de chis. De ciripondios de eso, ¿no? Sí, no, es un ser humano limpio y noble. Sí. Mira, está en mi casa pintándola. Le llamo. Voy a llamarle. Llama, no, venga. Es que mejor que lo guía de su boca. Él es el ejemplo. Manolín, él es un chico que yo he contratado para pintar casa. Sí. Manolín. Sí. Te he dicho mil veces que no conteste el teléfono de mi casa. Estaba sonando. Ya, pero no es tu casa. Es mi casa. Ya, es tu casa. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Bueno. ¿Eh? Oye, Manolín. ¿Qué? Escucha, que estoy hablando con un nene. Estoy, ¿eh? ¿Qué? No. Te pregunto. Sí. Oye, ¿tú cuánto crees que...? Me lo preguntas a mí eso, sí. ¿El qué? No, sí, te lo pregunto a ti. Sí. ¿Tú cuánto crees que tarda un pintor en pintar una casa? Te lo pregunto a ti. Un pintor. No, a ti no, Manolín. No sé, depende. No, eso lo digo yo. Se lo pregunto al chico de aquí. ¿A quién me se lo preguntas? A ti. A mí me preguntas, ¿cuánto dura? ¿Cuánto crees que tarda un pintor en pintar una casa? Un pintor, pues depende de cómo sea la casa, pues una semana, dos, tres como mucho, ¿no? Una semana, dos, depende de lo grande que sea la casa, ¿verdad? Sí. Pero a lo sumo 3 semanas, ¿no? Bueno, sí. Manolín. ¿Qué? Ahora sí que es para ti. ¿Cuánto hace que pinta mi casa? Yo, 12 años. ¿Por qué? Pues porque aún no he acabado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Un pintor al que le han aplicado la obsolescencia programada te puede durar un par de semanas, 3 a lo sumo. Sí. Pero uno libre como Manolín de esa mierda, de ciripondio, te puede durar toda la vida. ¿Que sí, Manolín? Sí. Me puede comer. Pero si es lo único que hace Manolín, comer. Vale, a ver, come y revienta ya. Y cagar. Para todo lo que comen, no sé si... Vale, sí. Bueno... O sea, que me estás diciendo que un pintor te puede durar toda la vida. Toda la vida. ¿En serio? Toda la vida. Sí, es un descubrimiento. Parece que vas bien encaminado en tu investigación. Muchísimas gracias por venir. Y esta entrevista podría durar más. Se ha casado y ya no es profesor. No tiene tiempo para todo. No tiene tiempo para todo. En casa le quieren ver. Una de las novedades de esta temporada es... Miss Templeton. ¿Quién es esa? Es esta tía que está aquí. Hola, Miss Templeton. Hola. Es

piensa que alambra. Especialistas secundarios, Cadena SER. Estoy triste. Humor triste. Tu fa molta gràcia, però no té gens ni mica, Medrano. Els més veterans ja sentiu aquesta música i ja l'associo ràpidament a gladiadors de la carretera, aquesta penya, als camioners, aquesta gent que colonitza les carreteres per portar les coses d'un lloc a un altre. Ja sabeu que aquí tenim una debilitat per a aquest gremi, ja sabeu que nosaltres ens agrada molt els camioners i obrim aquest espai per ajudar aquestes persones. Si teniu un camió, si esteu ara mateix en ruta i voleu comentar-nos qualsevol cosa, ja sabeu que aquesta és la vostra sintonia. En ruta, als camioners, teniu la paraula. Ja tenim a un d'aquests gladiadors de la carretera. Hola, amic, hola, amiga. Hola, moc, moc. Moc, moc. Moc, moc. ¿Tu nombre? Me llamo Jilguero. Hola, Jilguero, ¿qué tal? ¿Estás en ruta ahora mismo? Sí, sí, claro, siempre al pie del camión. Siempre al pie del camión, ¿eh? Mm. ¿Vienes de cargar o de descargar? Porque siempre... No, yo he descargado justo después. El eterno dilema. El cigarro, he parado a un lado en la carretera y he descargado y me he limpiado el culo con unas piedras. Hablo del camión, si lo llevas cargado, digo. Sí. No, estoy ahora mismo transportando lo que es un cargamento de colillas. Colillas. Las utilizan para compactar la arena de las playas. Ahí sí, que es verdad, sí, no hay playa catalana sin colillas y eso hace que la arena esté bien compactada, desde luego. Jilguero, que si no hay a la primera que hay una ráfaga de viento, piensa que si no hubiera arena, la puerta abierta, la playa sale todo volando. Jilguero, cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, llevo adelante yo a un compañero y le llevo haciendo rato ya, hace un buen rato, señales, luces largas, pero no se entera. Y eso que vamos pegados prácticamente. Le estoy pidiendo a ver si puede parar. Delante de él, va delante tuyo el camionero. Va delante, pero... yo detrás, le estoy haciendo las largas. ¿Y has intentado comunicarte por radio? ¿Qué va? Pues los camioneros ya no nos comunicamos entre nosotros por la radio. ¿Y cómo lo hacéis entonces? Coño, por WhatsApp. Ah, vale. ¿Y qué podemos hacer por ti? Es por si está escuchando en la radio para avisarle. Yo me supongo que él irá escuchándoos a vosotros porque le encanta la sintonía. Claro que sí. El programa. A ver si me está escuchando y se pone en contacto conmigo, por favor. Se llama Rubén. Se llama Rubén. Sí. Rubén, si estás ahora mismo conduciendo por la carretera y eres camionero, por favor. ¿Ya está? Ya tenemos a Rubén al teléfono. Hola, Rubén. Hola, Mok Mok. Mok Mok. ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Tienes a tu compañero? Oye, Rubén. A Jilguero. ¿Qué pasa? ¿Eres Jilguero? Sí, oye, soy Jilguero, Rubén. ¿Qué? Oye, que te estoy haciendo luces todo el rato, que te llevo adelante para que te pares. Ya, eso acabo de escuchar. Es que no me he dado cuenta, venía leyendo un libro y escuchando la radio y ni me he enterado. Oye, pues, oye, ¿qué? Rubén, párate por favor en la siguiente estación de servicio. Pero si yo tengo que estar en Málaga esta tarde. Que llevo un pescadito frito de Nicaragua, del que se come en Málaga. No, pero oye, mejor Rubén, párate, ¿eh? ¿Pero por qué? Coño, porque vas del revés, Rubén. Vas marcha atrás. ¿Cómo que marcha atrás? Va marcha atrás. ¿Va marcha atrás? Espera. Oh, o sea, que es verdad que estoy yendo para atrás. Claro, llevan más de 60 kilómetros circulando marcha atrás, tío. Joder, es verdad. Debo haber salido del garaje marcha atrás y no me he acordado de ponerme del derecho. ¿Cómo? Por eso te digo, que párate si puedes. Entras ahí, en una esplanada, te das la vuelta y sigues para adelante, no vayas para atrás. Es verdad, ya decía yo, veo los árboles y digo, esto no va bien. Bueno, marcha adelante también lo es, ¿eh? Los árboles, no, pero fíjate. Las árboles van para adelante, ¿verdad? No, pero para atrás dices, es raro esto. Pero una cosa, vamos a ver una cosa, perdonad, ¿eh? Oye, espera una cosa, queda un minuto, pero has conducido más de 60 kilómetros por la autopista, marcha atrás, tío. Eso parece. Autopista no, si vamos por una carretera de curva, estamos aquí en las costas de Garraf. ¿Qué dices? Y lleva un camión de 7 ejes. Tíos, sois mis héroes. ¿Cuál? Sois mis héroes. Por cierto, escucha, Rubén. ¿Cuál de los dos? Tienes que decir cuál. Rubén, has descargado... Y cambio y corto y eso. No has descargado todavía, ¿no? Yo. No, estoy estreñido. Voy... No, vale. Voy muy bien. Bueno, pues... Siempre que voy de viaje me cuesta. Sí. ¿Puedo saludar? Sí, claro. Al presidente del gobierno. ¿Ah, sí? Que lo conozco del cole. Ah, pues mira, os ha ido muy bien a los dos, ¿eh? Por lo que veo. Del colegio de árbitros. Oye, Jirguero. Dime. ¿No me has dicho qué llevas tú? ¿O vas con él también a Málaga o...? Ah, yo te he comentado ya que llevaba colillas. Ah, sí, colillas. ¿Y dónde las llevas, ah? Para compactar. ¿Pero dónde? La playa de San Xenxo. Pero las repartimos un poco por todos lados. Lo malo que tiene todo este tema, sí, es que la empresa, el gerente y sus empleados no fuman. Entonces estamos yo y un compañero que hacemos turno con los dos, fumando todo el día sin parar. Y llenándolo de colillas. Tener colillas suficientes para llevarlas ahí a las playas. Bien. Es que tiene Jilguero, ¿eh? Desde luego que sí. Bueno, Jilguero y Rubén, muchísimo cuidado con la carretera. Y Rubén, cuidado tú, que nosotros llevamos el bicho grande. Desde luego. Venga. Doncs que macos que són aquests camioners. Ens agrada molt parlar amb ells. Nosaltres tornarem demà, com sempre, en aquesta sintonia a 2:15 de la tarda. Adéu! I aquest ha estat el recull, jo crec que... Sí, molt maco. Entre brutal i brutal. Españoleas, tu també españoleas, no? Españoleo todo lo que puedo y más. Que españolear, És un verbo. És una cançó que m'ha demanat el Juli, perquè el Juli Cuenca és una persona que españolea molt, li agrada molt españolear. Deixa'm agrair a tota la gent que ha fet possible aquest programa, en primer lloc al Juli Cuenca, i ja està. Sí. Bueno, pues que tengáis cuidado con el coche, con la moto... Con la moto, con el cometa, burro, con el tractor, con la Harley... Molt de compte al cap de setmana amb els cotxes. Con lo que te subas y que ruede. Dilluns us volem a tots aquí, a la Gran Caena, cert, a 2:15 de la tarda. I Opa, si teniu alguna queixa de la música aquesta, el Juli Cuenca. Sí. Todo lo que aquí vienen de Francia, Alemania, Suiza y Portugal busca nuestro sol, nuestra alegría. Cosas que no tienen por allá, cosas que no tienen por allá. Españolear.